asesinados en el sur de la Amazonia. Para quedarse callados. La parte que no podía leer es quienes venimos caminando, no solo de la Saltía Montevideo, sino de antes y durante las UPM y Aratirís, vemos venir los hidrógenos, las petroleras y al presidente con sus sueños húmedos buquelizados. ¿Qué pasa que condenamos la lucha? ¿Qué pasa que el pobre contra el pobre? Yo tengo muchas discrepancias con los compañeros con los que camino, pero tengo claro quién es el enemigo. Están todos bienvenidos, la lucha es nuestra. Que nadie se calle.